sanitaria permite es un acto administrativo por el cual se permite la utilización en forma mucho más ágil en la utilización de los recursos que esto dispone. Esta herramienta el Ministerio de Salud de la Nación la dispone, con lo cual yo le decía que es correctísima la medida que tomó la provincia de Buenos Aires, el señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Capital Federal con su gobernador. Así que en ese sentido es correcto. Las transferencias que vamos haciendo, que vamos a ir girando desde el Ministerio de Salud de la Nación, ellos van a tener la posibilidad de utilizar ágilmente estos recursos.